descanso, tu presencia y resplandor, más que mi voz. Más que emoción, tus palabras, mi canción, mi inspiración, mi universo eres tú, el principio y el fin, mis fuerzas y mi ser. Coronado en majestad.